Los sábados de 11 a 12, por AM1010, Onda Latina, usted podrá escuchar El Espacio de los Animales, el programa de las mascotas que conduce Leonardo Fusaro. Recuerde, por AM1010, Onda Latina, el programa de las mascotas, sábados de 11 a 12, con la conducción de Leonardo Fusaro. Para enterarte de todo lo que pasa en el espectáculo y la cultura, ya llegó a Onda Latina, Entre Bambalinas. Cine, teatro, televisión, música, libros, chimentos y artistas invitados. Además, el atrapante mundo del esoterismo y los mejores consejos de reconocidos profesionales sobre salud y belleza. Entre Bambalinas, un programa creado y conducido por Eduardo Barrazo. Los sábados a las 12 por Onda Latina. Nuestros medios de comunicación son el 4372-5863 y el 4. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Hablemos de Consorcios, el programa semanal de la propiedad horizontal. ¿Qué tal, sí, Jorge? Señor. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy pensando en tus palabras, a ver, ¿para dónde salías? ¿Para dónde si se graba? Efectivamente, estamos en AM1010, Onda Latina. Hoy no está Diana, que fuerza mayor no pudo venir, así que, bueno, estamos nosotros dos solos. Bueno, haremos el intento de poder reemplazarlo a Diana, que no es fácil. Sí, no es fácil para nada. Pará, hay una llamada, a ver. A ver. Ya. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡La doctora Diana! ¡Hola, Diana! Pero vos no podés estar apartada de la radio. ¡Ni un minuto! ¡Gracias! ¡Ni un minuto! ¡Los amo a los dos! Con razón son mis mejores amigos. ¡Qué lindo escuchar lo que me dijeron, especialmente Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Qué linda! ¿Cómo estás, Dianita? Bien, lamento no poder estar, bueno, físicamente en el estudio, pero voy a tratar desde acá un ratito estar acompañándolos. Por un pequeño problemilla, pero bueno, nada que no pueda salvarse, pero bueno. Bueno, vos chicos, sabés que es importante, más allá de que nosotros siempre te queremos tener acá, es importante para la gente escucharte y poder, gracias, contar con alguna opinión profesional, que seguramente algo vas a verter a lo largo del programa. Bueno, ya, chicos, empecemos. A ver, dale. Bueno, ¿qué novedades hubo esta semana? Claudio, vino pesadita la mano, ¿no? Oh, esta semana fue una semana cargadita. En Pequeñas Noticias sacamos, creo que fue la primera vez que sacamos 14 notas. Sí, es impresionante, vino muy, muy pesada. Es que todas eran buenas y no había ninguna para descartar. Sí, es verdad. Lo que sí quería descartar, por lo menos destacar un poco lo que vos estás haciendo y decirles a la gente que lean y puedan además escuchar el programa, porque has levantado un montón de muy buenas personalidades que han venido días anteriores al programa. Sí, en el blog de Hablemos de Consorcios, que es www.hablemosdeconsorcio.blogspot.com, no solo están al día siguiente o el domingo ya disponible el audio del programa anterior, del viernes, sino que, bueno, a medida que Pequeñas Noticias va publicando los videos de las entrevistas que hemos hecho acá, que es un poco el esfuerzo de todos y el trabajo de todos, nosotros ya también lo vamos levantando en el blog de Hablemos de Consorcio. Así que se puede escuchar el audio original y el segmento de video desde la óptica periodística que vio Pequeñas Noticias, ¿no? Y que se escucha perfectamente. Perfecto. Bien. Perfecto, lo que sí quería comentarles es que Fundación Rumbos, que yo le envié el programa que habíamos quedado, les encantó y nos mandan una gran felicitación, les gustó y bueno, lo están difundiendo en los lugares donde pueden porque fue muy interesante lo que hablaron. Bueno, mientras Cecilia González nos regala una sonrisa, esa tan linda que tiene, todo bien con ella. Sí, es muy Anita, bonito. Vos sabés que al principio de digamos de este año, cuando arrancamos con Hablemos de Consorcios, uno de los temas que habíamos analizado era que seguramente iba a haber una proliferación de muchas novedades a nivel de lo que es propiedad horizontal. Y bueno, viendo el boletín de Claudio, uno no puede más que aseverar que así ha sido, ¿no? Creo que es muy fructífero y se está moviendo mucho lo que tiene que ver con consorcio, ¿no? De ambas partes. Sí, la verdad que, ¿se acuerdan siempre cuando nos encontramos a hacer la producción? Decimos, ¿de qué vamos a hablar en Hablemos de Consorcios? ¿Alguna vez se va a acabar el tema de los consorcios? Pareciera que no. ¿Qué te parece, Claudio? Yo pienso que pasaron ya años desde que decíamos, ¿de qué se puede decir de los consorcios, no? Sí. Los consorcios no dejan de sorprendernos, no dejan de aportar permanentemente novedades y bueno... Sí, y material como para poder trabajar y nosotros, material, ¿no? Material muy importante. La novedad más importante, en mi opinión, ahora veremos lo que opinan ustedes, fue que se suspendieron las paritarias, o sea, el ministro de Trabajo, Tomada, dijo que en forma unilateral él no va a abrir paritarias, por lo menos durante este año, que en muchos gremios están todavía pagando cuotas de aumentos que vienen de las paritarias de marzo, abril de este mismo año, y que no le pareció oportuno abrir las paritarias, ¿no? Vos sabés, Claudio, que el licenciado Horacio Bieli, que recordamos a la gente que es el presidente de CAPAI, la Cámara de Propiedad Horizontal, que es, digamos, la cámara más importante, que es una de las tres cámaras que firma en paritarias, en declaraciones esta semana, con más precisión, fue una de las cosas que puntualizó. CAPAI, en declaraciones en el medio tuyo. En el programa Reflexiones Nacionales de Televisión, una de las cosas que puntualizó era que justamente para que se abrieran paritarias tenían que pedir a ambas partes y que nadie, ni él, ni las otras cámaras habían pedido la apertura paritaria, con lo cual lo que él entendía esto, digamos, era como una bola de nieve que había tirado un globo de ensayo, podemos llamarlo, que había tirado Víctor Santa María, el secretario general del sindicato de los encargados de edificio, que había tirado como esta bola de ensayo a ver qué pasaba, ¿no? Con lo cual, esto que dice Tomada es real y es así. Las cámaras no habían pedido la apertura paritaria, con lo cual creo que le damos una gran tranquilidad a los consorcios que hasta el año que viene no va a haber apertura de paritaria. Con lo que decís, Jorge, de la gran tranquilidad, yo les puedo contar que después del programa de la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos muchísimo sobre esto? Sí, es casi verdad. Todo el programa. Los mails que recibí de gente conocida que escucha el programa, incluso mi madre, que es una gran fan nuestra, estaban muy preocupados y realmente mucha gente esta semana creo que no ha podido dormir porque la situación no está fácil para los consorcios específicamente, ¿no es cierto? Y después habrá otras cosas más que vamos a hablar durante el programa porque no solamente eso, esa amenaza teníamos. Así que la realidad es bueno lo que estamos al aire diciendo, lo que ha sacado pequeñas noticias, para dejar tranquilos a la gente. Realmente somos muchos los que realmente tenemos alguna pequeña propiedad y que la tenemos que pagar todos los meses las expensas, ¿no es cierto? Sí, yo la única reflexión que haría, yo también tengo fuentes que me dijeron que esto podía haber sido, como dice Jorge, un globo de ensayo, puede ser un tanteo, a ver qué reacciones produce, a ver si hay algún espacio como para poder hacer un retoque. La única reflexión que yo tengo es que hay que tomar las declaraciones de Tomada, no hay que tomarlas como una foto, sino como una película. Vamos a ver ahora al que le toque jugar, ¿qué juega? Sí, porque supuestamente sería el sindicato, ¿no? Sería el sindicato y en este caso no solo el SUTER o FATERI, la federación, sino también los otros sindicatos, porque no hay que olvidarse que no solo FATERI pidió pidió este aumento, sino también los pidió Moyano y los pidieron otros gremialistas. O sea que hay muchos factores que pueden llegar a aumentar. Claro, ahora va a tocarle, le va a tocar jugar a la contraparte y vamos a ver si con esto se termina el juego o el juego continúa y la contraparte hace alguna movida. Es cierto, Claudio, que esto sonaba, digamos, como un despropósito, en el sentido de que vos fijate que recién ahora, en septiembre, se terminó de pagar, digamos, la última tanda de incrementos de sueldos de encargado de edificio, que era, digamos, el sueldo de agosto, con el incremento del sueldo de agosto que se pagó en septiembre, con lo cual, digamos, recién este mes, en agosto, se pagó esta diferencia salarial de, digamos, de un 4.5%, creo. Bueno, volver a hablar de paritarias ahora hubiera sido, digamos, muy poco atinado por parte del sindicato y, por supuesto, tuvo la inmensa oposición de todas las cámaras de propietarios y de consorcios. Diana, tenemos una llamada al aire. ¿Te querés quedar y la levantamos? A ver, dale, vos también escuchás. Sí, por favor, a ver si escucho. Bueno. A ver, buenas tardes. Ah, pará, parece ser que hubo un problema técnico. Ah, bueno. No, lo que yo quería decirle, perdónenme, que no, hay algo que es importante. No sé, me parece que el esquema, digamos, vos te gusta mucho, Claudio, jugar a la ajedrez. El esquema del ajedrez es un poco diferente, un poquito diferente que otros años. Fíjate que nunca un ministro de trabajo salió, no digo a desmentir, pero por lo menos a jugar de otra manera, a decir no, este año no. Me parece que vamos que... ¿Vos crees que bajo línea eso querés decir? Claro, como que estamos jugando de otra manera. Me parece que los propietarios o estas cámaras que de repente no tienen la representación de todos los propietarios o no se pueden sentar en paritarias, evidentemente están haciendo mucha bulla como para que empiecen a escucharlo. Y esto a mí me place, ¿no es cierto? O sea, bueno, que... hay una nueva novedad. Hay una novedad. Una novedad que yo no sé si se valoró exactamente la importancia que tiene, porque en cierto modo yo entiendo que va a modificar un poco el mapa de los propietarios. A ver. Y es el ingreso del doctor Aguad, después de muchos anuncios, sí, con una entidad de propietarios. Muy bien, otra más. Bueno, ya somos... ¿Te acordás, Diana? Hola. Bueno, te digo, se le cortó a Diana la comunicación. A ver, ¿cómo? ¿Te acordás que mientras nosotros estábamos haciendo el programa el viernes pasado, habíamos comentado al aire que en ese mismo momento el doctor Aguad estaba dando una disertación en el Colegio de Abogados? Efectivamente. Bueno, Pequeñas Noticias lo cubrió y convocó 400 personas. Bien, que sabemos que dentro de lo que es el mundo horizontal es una convocatoria muy importante. Muy Claudio. Importante. A pesar de que se puede relativizar diciendo, bueno, la comunidad consorcial no son 400 personas, pero es una de las más grandes que nosotros hemos llegado una a una de las convocatorias más grandes. Más grandes, sí. Entonces, no hay que olvidarse que el doctor Aguad tiene un programa en Radio Mitre. No hay que olvidarse que tiene Radio Mitre le pertenece al grupo Clarín, si mal no recuerdo, y que más allá de la amplia difusión que tiene por los medios en que está, también es cierto que el doctor Aguad tiene una gran trayectoria en lo que es el tema de Pepe Horizontal, con lo cual, digamos, le suma a su convocatoria, le suma estos medios que tiene que le dan inmensa difusión, con lo cual creo que va a ser un aporte interesante que puede hacer como cámara de propietario. No sé si tiene algún nombre, si ya... No, todavía... Estoy acá, pude entrar... ¡Ya, la volviste! Volví, vieron con la tecnología, perdónenme, sí. Está un poco accidentado. Sí, no, claro, bueno, estábamos hablando de esto. No sé si escuchaste lo que conversábamos. Sí, eso se escuché y lo leí en Pequeñas Noticias y realmente también es importante porque pareciera, ¿se acuerdan que nosotros decíamos cuántos son las cámaras, cuánta gente representa? Bueno, ahora son unas cuantas cámaras, así que deben representar a muchos propietarios. Sí, bueno, hay que ver si esta cámara llega a integrar también, ¿no es cierto?, si llega a integrar lo que sería la federación, la FAC, ¿no? La federación, hay que ver si pudieran aglutinarse debajo de alguna federación, sería muy interesante. En la medida que sean cámaras sueltas, le va a costar mucho más poder unificar representación y poder... Sí, pero fíjense una cosa, chicos, aún estando las cámaras así sueltas, evidentemente alguna presión han hecho. Sí, es importante siempre, es importante la presencia, y siempre los demás toman en cuenta la presencia. Hay una cosa que en política se llama contar las costillas, ¿no? Sí. O sea, cuando vos haces un acto, cuando vos haces una charla, una conferencia, la convocatoria, la cantidad de gente que vos movilizás, a eso le llaman, que bueno, es una buena oportunidad para contarle las costillas a la entidad que convoca. Ahora, perdóname, vos hablaste de contar las costillas y de convocatoria. ¿No tenés ningún así chimentito si se está preparando alguna convocatoria de propietarios? ¿Se va a hacer algo, un cacerolazo, algo así? Mirá, vos estás haciendo referencia a la entrevista que tuvimos, sí, con... Bergenfeld, sí, de la Federación Argentina de Consorcistas, y con Alicia Jiménez. Sí. Hasta ahora no hubo más novedades después de eso. Pero vamos a ver en un futuro si ellos van a hacer algo nuevo. Yo quería seguir, en el momento que se te cortó ahí, yo te quería hacer una reflexión. Probablemente, como estaban comentando ustedes, que a lo mejor esto es una bajada de línea, hay que tener en cuenta también que puede ser que para el gobierno, en este momento, un reclamo masivo de aumentos podría significar un principio de escalada de inflación, porque todos sabemos que al final los empresarios y los comerciantes estas cosas las trasladan a los precios, con lo cual, en cierto modo, la imagen de Víctor Santamaría de que no quiere que el caballo vaya detrás del carro puede terminar, termina siendo así. Jugando, o sea, en contra, ¿sí? Claro, los salarios al final terminan... Y les digo, hay una cosa que está pasando, no sé si Jorge le está pasando en algunos consorcios, la gente empieza a hacer mucha consulta de cómo ver de que no tener más encargado. No importa cuánto cuesta el despido, están viendo esas posibilidades en muchísimos lugares. Gente de buen nivel y todo, ya están juntando extraordinarias para esto. Bueno, acá tengo un mensaje y después vamos a un corte, de Gerardo de Once, que es bastante provocativo y le pega un guantazo a los encargados de edificio, ¿no? Él dice que le parece muy bien que el ministro haya decidido no abrir las paritarias y desafía a los porteros, sí, y a las porteras. Acá hay un tema, debe tener algún contacto con el INADI, acá hay un tema así, de género, bastante interesante, sí, a que hagan un paro, porque hace 60 años que no lo hacen. Dice ser consorcista este muchacho Gerardo. Mirá qué importante, ¿no? Le decíamos el paro de las escobas caídas. El paro de las escobas caídas. Yo conocí un Gerardo, un tal Gerardo Andino. ¿Será el mismo? Sí. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Leonita, le recordamos a la gente que estamos en el 4372-5863, 4372-5867, AM1010, Onda Latina. Bueno, gracias, hasta luego. Ya volvemos. Hasta luego, Diana. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15 5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos en Hablemos de Consorcios. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. AM1010 Onda Latina. Bueno, acá estamos de nuevo. Ya lo vamos a contratar a Riverito para que nos diga los números. Cierto. Dice perfecto. Bueno, Claudio, seguimos. Bueno, le puntualizamos bueno, hay a la gente un tema, hay un tema, otras novedades sí, que siguen siendo importantes. No, te escucho. Hay un tema que te va a interesar a vos. A ver. El Grupo de los Cinco, vamos a explicarle a la gente un poquito de en qué consiste el Grupo de los Cinco. Son las cinco entidades de administradores que desde fines del año pasado vienen trabajando para unirse. Fogoneando, claro. Fogoneando una unión. Vienen trabajando para unirse, de alguna manera conseguir unirse y conseguir hacer algo en conjunto. Habían conseguido consensuar tres puntos, pero lo firmaron nada más que tres cámaras, dos no la firmaron. Después, pequeñas noticias, accedió a un documento en el cual parece ser que ellos tendrían ya consensuado algo en común. ¿Qué sería ese algo? Los honorarios de la administración. Bien. Esto cerraría con una editorial que hizo el presidente de la IER, Asociación de Edificios, el doctor Acosta y Lara, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal, en la cual en su revista Gestión de Consorcios habría en una editorial anunció que él, que estaban trabajando, y uno de los puntos en los que estaba trabajando, aparte de la creación del Colegio Público de Administradores, era consensuar los honorarios. Bueno, yo te quiero comentar a vos y a la audiencia en qué consistirían esos honorarios y a ver, y vos me dirás tu punto de vista, vos como administrador sabes bien si van a ser viables, si no van a ser viables, inclusive tu opinión, ¿no? Ellos dividirían los consorcios en estrellitas. ¿Viste cómo los hoteles? Como los hoteles. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Entonces nosotros tendríamos la categoría más baja, sería los consorcios de una estrella, que también los llamarían clase D, que serían aquellas viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI, BHN, Institutos Provinciales de Vivienda, y que tienen un mínimo de hasta 20 unidades funcionales. En este caso, el honorario del administrador sería de 400 pesos. Si el consorcio tiene más de 20 unidades, se le adicionaría entre 20 y 25 pesos la unidad. Ahora, nosotros sabemos que los edificios FONAVI, los edificios, lo que se llaman viviendas sociales, son de muchas unidades. No sé, Jorge, si vos conocés algo. Mirá, en realidad me sorprende esta categorización. Supongo yo que debe estar fundado en algún trabajo que han hecho, digamos, las cinco entidades como para poder llegar a esta conclusión. Suele suceder de que en realidad este tipo de viviendas y de habitaciones con determinadas características sociales se hacen, digamos, con muchas unidades, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a ver, sobre todo en lo que es el Gran Buenos Aires, digamos, gran cantidad de torres donde es muy importante, con lo cual no sé cuántos edificios de clase D puede haber respecto de esto de una estrella, ¿no? Yo lo que ahí diría que tal vez sí, a lo mejor, si nosotros le sacáramos lo que fuera esto que de alguna manera ellos han definido como viviendas sociales, bueno, puede ser que a lo mejor se refieran a, digamos, edificios relativamente chicos, con muy pocas unidades y que tiene, digamos, muy poco gasto, digamos, en lo que tiene que ver con la tarea del administrador. Supongo que se deben referir a esto. Y esos 400 pesos, ¿qué te parece como honorario? No, me parece absolutamente bajo, ¿no? Muy bajo. Después, si querés, podemos hablar un poquitito un poco lo que es el tema de la administración y de los honorarios. Bueno, ¿no? Pasamos a los de dos estrellas. A ver. O clase C. se los definiría como consorcios que cuentan con servicios comunes de hasta 20 unidades funcionales. En este caso, el honorario del administrador sería de 500 pesos y si el consorcio tiene más de 20 unidades, se le adicionaría entre 25 y 30 pesos por unidad. Bien, bueno, acá simplemente la única diferencia con lo que ellos llamarían clase D sería exclusivamente la palabra sociales, ¿no? Como que uno serían viviendas sociales y la otra serían, digamos, como una categoría particulares, más particulares o con algún nivel socioeconómico un poquito más elevado. De todas maneras, me parece que lo de 25 a 30 pesos por unidad es muy relativo, porque en realidad ahí lo que tenés que ver es la incidencia que tiene sobre cada departamento. ¿Qué te quiero decir con esto? Si lo que se paga de expensas son, un ejemplo, 70 pesos, 30 pesos por unidad anexado por honorarios, tal vez es un despropósito, estás hablando de un 20% más. Si paga 1.500 pesos de expensas ese edificio porque tiene, digamos, muy buenos servicios centrales, vigilancia, etcétera, etcétera, 25 o 30 pesos sería un porcentaje muy bajo. Con lo cual, ese ángulo no lo había visto. Con lo cual ahí, digamos, esto, ya ves cómo cuando uno va enfocando la particularidad de cada edificio se hace difícil de poder consensuar alguna fórmula que sea representativa, adecuada y ecuánime como para, digamos, poder estimar honorarios, digamos, en base a estas categorías, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra categoría? Tiene otra. En los consorcios de tres estrellas, o clase B, entrarían aquellos que cuentan con servicios comunes y centrales, en los que tengan hasta un mínimo de 20 unidades funcionales. El honorario del administrador sería, en este caso, de 600 pesos, y se le adicionaría entre 30 y 40 pesos por cada unidad funcional de más. Lo único que encuentro con diferencia con la clase C es que además de tener servicios comunes, tendría servicios centrales. ¿Cómo distinguís esa diferencia? Mira, como servicios centrales, lo que yo entiendo es que se deben referir específicamente si tienen calefacción o tienen agua caliente por servicio central. En lo otro, que lo que son servicios comunes, supongo yo que debe referirse específicamente a lo que son los recolectores de residuos, si es que tienen algún tipo de esto. Tipo compactadora. ¿El ascensor dónde lo meterías? También es un servicio común, pero eso lo tienen casi todos los edificios. Con lo cual, digamos, yo diría que la categoría, la clase B con referencia a la clase C, habría que, digamos, incrementar como trabajo lo que tiene que ver con servicios de calefacción y agua caliente central, ¿no? Bueno, otra categoría, ya vamos a las cuatro estrellas. A ver. Clase A. Serían los consorcios con servicios comunes, centrales y de confort. En hasta 20 unidades funcionales, el honorario del administrador sería de 800 pesos y se adicionaría entre 40 y 50 pesos por cada unidad posterior a las 20. Sí, volvemos un poco al caso anterior, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate que para esta categoría clase A, como ellos lo llamarían, estás hablando de servicios comunes, servicios centrales y de confort, claro. Es decir, Le agrega los de confort, que entiendo que pueden ser pileta de natación, por ejemplo, salón de usos múltiples, probablemente canchas de tenis, gimnasio, supongo que se debe referir en cuanto a confort específicamente a eso. El honorario de hasta 20 de 800 pesos para ese tipo de edificios, en mi caso en particular, creo que es bastante bajo, y de 40 a 50 pesos por unidad, volvemos un poco a lo que te decía hoy, si de repente tiene 22 unidades, cobrar 80 pesos más tal vez es un despropósito dentro de los 800, que sería un 10% más por dos unidades. Es muy difícil y esto seguramente va a ser materia de discusión, Claudio. Bueno, y por último tenemos las cinco estrellas, ¿no? Todos conocemos los hoteles de cinco estrellas, correcto, todo lujo, confort. Clase A1, hace acordar a ABC1 la división de las... Sería para los consorcios con servicios comunes, centrales y de confort, con un mínimo de hasta 20 unidades funcionales. El honorario del administrador sería de 1.000 pesos y se adicionaría entre 50 y 70 pesos por cada unidad posterior a los 20. No queda claro, no sé a Jorge, ¿vos qué te parece? Pero a mí no me queda claro la diferencia entre A1 y A. Lo único que me parece que serían, a mí me parece que desde lo textual es lo mismo. Claro, pero en realidad lo que ellos están hablando es Por cómo está redactado de esta manera, no hay prácticamente ninguna diferencia entre el A y el A1. Tal vez no la conocemos nosotros. Puede ser que a lo mejor se refiera a alguna zona en particular o con algún tipo de, ponerle que en lugar de que sean semipisos, que sean pisos exclusivamente. Supongo que debe estar más referido a la zona que al edificio en sí, Claudio. Pero no lo especifica, por lo menos en ese borrador que nosotros habríamos tenido, que nosotros tuvimos en ese documento, no estaba eso determinado, si era por una zonificación, y en ese caso, ¿cuáles son las zonas a las que están comprendidos dentro de esto? Pero a mí me parece inclusive difícil, porque nosotros tenemos en Recoleta también villas. Sí, claro, eso también depende de cada zona. O sea, ese es el problema que tuvo Macri cuando tuvo que hacer el tema de los impuestos. ¿Vos cómo zonificás? Porque las zonas a veces abarcan todo un espectro social, no abarca solamente que la Recoleta es solo de los ricos o y Lugano es solo de los pobres, porque también hay ahí Mira, Claudio, a mí me parece interesante, y yo volvería un poquitito a los orígenes de cómo se manejó a partir de la 13.512 y de cómo está redactado en muchos reglamentos de copropiedad. Muchos reglamentos de copropiedad hablan de porcentuales de administración, no hablan de honorarios fijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces, digamos, la categoría del edificio, la capacidad contributiva del edificio, los servicios que tiene ese edificio, ya sean comunes, ya sean servicios generales, ya sean de confort y demás, tiene una determinada cantidad de gastos que tiene que ver con la capacidad contributiva que tiene ese edificio. Y en muchos casos, muchos reglamentos de copropiedad hablan sobre un porcentaje que se aplicaría destinado a honorarios del administrador, que estaría relacionado con un porcentaje del total de gastos fijos que tiene el consorcio. Y yo creo que en ese sentido es mucho más equitativo. Los llamados fijos, por ejemplo. Las expensas ordinarias, sino las extraordinarias. No, bueno, los gastos extraordinarios. No hay expensas extraordinarias. Los gastos ordinarios. Sería un porcentual de los gastos ordinarios. Efectivamente. Lo que no debería dar lugar es a la especulación que puede hacer un administrador en incrementar gastos para cobrar más honorarios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sueldo, cargas sociales, energía eléctrica, los servicios básicos que tiene que tener de ascensor o de mantenimiento de caldera, además, un porcentaje sobre esos gastos que son fijos sí o sí todos los meses. No con aquellos que pueden ser variables, de reparaciones, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí sobre lo que son gastos fijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera te está indicando el poder contributivo que tiene ese consorcio. Por otro lado, te está dando la pauta de cuál es el trabajo que le va a dar al administrador la administración de eso. No es lo mismo que tenga caldera que no tenga, no es lo mismo que tenga un ascensor que tenga tres ascensores, no es lo mismo que tenga pileta de natación o que no lo tenga, por una cantidad de temas que tienen que ver con seguro, con la cantidad de personal que tiene, lo mismo una persona que cinco personas. Es decir, yo me ajustaría, lo mío es una opinión absolutamente particular, ¿no? Yo me ajustaría mucho más a un porcentaje sobre los gastos fijos, que creo que es mucho más equitativo que esto de las categorías. Ahora, ese porcentaje, más o menos, de acuerdo a tu experiencia, por supuesto, no, esto no es, no es una estadística ni de la ciudad ni de la nación, ese porcentaje, ¿en cuánto más o menos ronda? Mira, esto también es relativo. Debe tener un piso también, ¿no? Claro, ¿por qué te digo esto? Porque, claro, tiene un piso, es decir, vamos a suponer que es un edificio que tiene realmente muy pocos gastos. Un ejemplo, que tiene, no sé, 3.000 pesos de gasto, porque tiene un encargado medio turno, no tiene ascensor, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, cobrar un porcentaje de un 8, un 9, un 10%, estás hablando de 200, 240 pesos de honorarios, con lo cual es un honorario prácticamente muy bajo. Pero sí, ahí sí habría que hablar de un piso. Pero en el caso de, digamos, lo que en general suele andar más o menos es entre un 8 a un 11, un 12% los honorarios que uno cobra sobre el total de gastos del edificio. Me parece que en ese caso los consorcios ricos pagarían ese porcentaje, pero pagarían una cantidad de honorarios más importante y los consorcios pobres pagarían una cantidad más económica. Que es un poco, creo que, la filosofía de estas categorías. Fíjate que cuando hablan ya de estrellas, las cinco asociaciones, remite un poco a esto. A lujo. Claro, más lujo, menos lujo. Más estrella, más lujo. Menos estrella, menos lujo. Claro. Con lo cual, digamos, un consorcio que tiene una capacidad contributiva donde paga 1.700 pesos de despensas por mes, seguramente requiere otro tipo de atención, otro tipo de trabajo del administrador, con lo cual es atinado de que pague mucho más honorarios que aquellas viviendas sociales donde tienen muy poco gasto de, digamos, de mantenimiento y de trabajo del administrador que invertir. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero dale. Después me gustaría seguir hilvanando un poquito esto un poco más, porque bueno, estos temas afectan a todos los consorcios de capital. Si las cinco entidades sacan un sugerido, porque no va a poder ser más que eso, no por el momento obligatorio. Muchos administradores se van a plegar en la medida que les convenga o en la medida que lo consideren apropiado, se van a plegar a este sugerido. ¿Te parece? ¿Vamos a un corte? Dale, vamos a un corte. Estamos en AM1010 Onda Latina y ustedes se pueden comunicar con el 4372-5863 o 4372-5867. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcios. Todos aquellos que quieran llamar, hacer una consulta, un comentario, una opinión. Este es un lugar abierto, una tribuna abierta. 4372-5863, 4372-5867. Quiero agradecer también a Aníbal, nuestro operador técnico, que siempre está ahí firme en su puesto de combate. Claudito, estábamos hablando recién respecto del tema de los honorarios de los administradores y de los honorarios que de alguna manera han sugerido las cinco entidades, que bueno, que lo tienen, supongo yo, en materia de discusión, no es, entiendo, un documento definitivo, pero que está como parte de esto. Pero si a vos te parece, independientemente de los honorarios, me parece que hay algunas otras cosas que tenemos que analizar respecto a las administraciones. Yo creo que va más allá del tema de los honorarios de la administración, que por supuesto son parte de planteos que los administradores tienen que hacer, pero lo primero que me remito es a pensar. La semana pasada hablaba, digamos, con algunos otros colegas y recuerdo que el licenciado Bieli los otros días en el programa de Reflexiones Nacionales, comentaba de alguna manera esto, que una de las particularidades para hablar con el gremio de los encargados de edificio, con el sindicato, con el SUTER, eran temas que no tenían que ver necesariamente con lo económico, donde había otras cosas que, digamos, capaz sentía que tenía que discutir con el sindicato. Y llevándolo al terreno de los administradores, yo creo que, la discusión que tenemos que tener los administradores, puertas para adentro o dentro de las entidades, y después plantearla a los consorcios, son las problemáticas que de hecho tienen las administraciones de consorcio hoy, que creo que están llegando un poco a un límite de crisis que me parece que es interesante como para que lo analicen, y que esto le puede crear muchos dolores de cabezas a los consorcios, Claudio. ¿Dolores de cabeza a los consorcios? ¿En qué sentido dolor de cabeza a los consorcios? A ver... Vamos a coincidir una cosa. Es un tema que afecta... El tema de honorarios y el tema... Los temas internos de administración, o sea, de organización interna y demás, son temas que afectan a los consorcistas y a los administradores, aunque tengan opiniones diferentes sobre el tema... Abarca a los dos actores de la comunidad consorcial. Sí, me parece que es importante puntualizar en lo siguiente, Claudio. Creo que los consorcistas muchas veces se equivocan en elegir o en seleccionar un administrador por los honorarios. Me parece que esto es importante como para poder puntualizarlo. Primer punto, esto. Me parece que cuando un consorcio apunta a un tipo de administración, a un perfil de administración, donde lo único que se evalúa es el tema de honorarios, creo que ahí existe el primer error. Un honorario muy bajo en un consorcio tiene que ser sospechado de antemano, Claudio. ¿Qué te quiero decir con esto? Pero yo voy a hacer claro, el día. Me encanta porque además tengo argumentos para refutar. Bueno, dale. Porque si un hombre trabaja honesto, trabaja bien y cobra poco porque quiere ser competitivo, quiere armarse su cartera de cliente y después con el tiempo irá depurando aquellos consorcios más problemáticos que pagan menos, ya después irá recomponiendo sus honorarios. ¿Por qué no? ¿Por qué vos ya sospechás del principio? Mira, vamos a suponer que es una persona que recién empieza a administrar. Supongamos. Que administra desde su propia casa. Supongamos. Que justamente, como vos decís, para lograr determinado mercado, sale al mercado con honorarios relativamente bajos. En el living de su casa, pone un fax, pone una computadora. Bien. Y se pone a trabajar. Pros y contras de eso. A ver. Por supuesto, no es lo mismo una persona que tiene 20 años de trayectoria y de experiencia administrando consorcios que alguien que recién se inicia. Esto nos pasa a todos. Está con bien, lo cual, está bien. En todos los oficios. Vos me podrás decir de que hay determinados edificios que no requieren una gran capacidad del administrador y que simplemente se remiten a pagar 3 o 4 gastos y hacer, digamos, un mínimo control en el edificio. Yo hasta ahí puedo aceptártelo. Pero también es cierto de que existen determinados gastos fijos que tienen que asumir las administraciones, que con determinados honorarios no pueden ser soportados. Por ejemplo, vos tenés que tener internet, tenés que tener un servicio de banda ancha, tenés que tener una línea telefónica, tenés que facturar, tenés que pagar tus impuestos a la AFIP, tenés que pagar como mínimo la categoría mínima de monotributo, tenés que pagar mínimamente un contador, porque convengamos de que hoy en día no se puede hacer muchas de las cosas de las tramitaciones que hacer por internet si vos no tenés, digamos, conocimiento de sistemas operativos de AFIP, etcétera, etcétera, con lo cual mínimamente un contador tenés que tener. Sí. Tenés que tener relativa movilidad, tenés que tener gastos de movilidad para ir a recorrer los edificios y ver los edificios. Tenés que tener un coche o tenés que moverte en remises, si no, servicio público, pero tu efectividad cambia mucho. Tenés que tener un sistema, digamos, de computación, es decir, tiene que haber un técnico de computación que te instale un programa y que puedas trabajar a través de un programa, mínimamente. Tenés gastos de imprenta, tenés gastos de, digamos, lo que tiene que ver con papelería. Y mínimamente todo eso es imposible que se pueda sostener con un horario de 200, 300 pesos. Con lo cual, digamos, el ejercicio que tiene que hacer cualquier copropietario es, si los honorarios que ese administrador está demandando, digamos, son criteriosos respecto de la envergadura que tiene esa administración. Por otro lado, quiero decir, todos hemos empezado teniendo un solo consorcio, Claudio. Con lo cual, digamos, eso no, digamos, de hecho, no significa nada ni demasiado malo ni demasiado bueno. pero sí es cierto, convengamos, en que cuando ya pasás a otra categoría, pasás a buscar otro perfil de administrador, porque la categoría del edificio o porque el perfil del edificio requiere otro tipo de administrador, ahí sí ya salís de aquel administrador que simplemente tiene uno o dos consorcios de administradores del living de su casa. Pasamos ahora, el administrador del living de su casa, entonces, ¿en qué estarían condiciones de administrar? ¿Consorcios chiquitos? ¿Consorcios con poco movimiento? O sea, por esos precios que vos decís. Sí, porque de alguna manera me parece que el perfil profesional que implica tener tu propia oficina, tener tu horario de trabajo, tener tu personal en relación de dependencia, tener tu propio contador, etcétera, etcétera, me parece que de alguna manera te da como un marco, de alguna manera, de envergadura de administración y de perfil de administración, que es diferente al que atiendes del living de su casa, que reitero, no tiene nada malo. Si damos un escaloncito más, pasamos a aquellos administradores que trabajan, probablemente en alguna oficina, pero trabaja con su señora, que es quien le lleva los papeles al banco, su suegro, que hace la recaudación de expensas, su hijo, que le pasa en la computadora las liquidaciones de expensas, con lo cual es, digamos, una administración donde tiene personal en negro, si vale el término. Es decir, hay una familia. Estamos hablando con él. Bueno, vos me estabas hablando de eso y yo pensaba en el super chino. Claro. En el minimercado chino, que toda la familia pone el hombro y entre todos más o menos la van piloteando. Es verdad, esa gente puede tener un honorario mucho más razonable que aquel que tiene que pagar cargas sociales, empleados, de qué sé yo. Pero de alguna manera, convengamos que puede haber excepciones donde la señora, el suegro, el hijo, el cuñado y el Espíritu Santo pueden tener determinada capacitación. Convengamos que en general no suele suceder esto, es decir, simplemente gente que tiene muy buena fe, que puede tener honorarios muy razonables, pero la realidad es que la respuesta que puede dar profesional frente a cualquier problemática importante no es la misma, digamos, que aquella oficina que tiene profesionales a cargo, etcétera, etcétera. Correcto. Ahora te lo voy a hacer al revés. A ver. Nosotros todos sabemos que, hablando de chinos, nosotros todos sabemos que los productos chinos son productos que son muy baratos por la gran cantidad de producción que ellos hacen. Lo cual hace que toda una infraestructura monstruosa esté al servicio de una gran producción, con lo cual se abarata la unidad y pueden ser competitivos en el mercado de exportación. ¿Qué pasa con las administraciones muy grandes que tienen una gran infraestructura y que podrían estar en condiciones de tomar consorcios a menor precio? ¿Eso puede pasar? No, te voy a explicar por qué, no, Claudio. A ver, todo lo que tiene que ver con la parte burocrática, con la parte administrativa, con la parte de papelería, de archivo, de presentaciones y demás, es algo que yo te diría que en los últimos 2, 3, 4 años se ha incrementado muchísimo, con lo cual es muy difícil que vos puedas suplir con determinada tecnología que vos puedas suplir lo que tiene que ver con la parte administrativa. Hay, digamos, como tareas de control que sí o sí son necesarias que las hagan, digamos, determinadas personas. Es decir, o sea, vos decís que a mayor cantidad de consorcios, mayor cantidad de personal. Absolutamente. Y por lo tanto mayor cantidad de gastos. Y mayores costos, por lo tanto. Y mayores costos, por lo tanto los honorarios van a terminar siendo. Es que efectivamente mayores. Es así. Y digamos, y si de alguna manera creo que muchos copropietarios se quejan, es de que existe esta sospecha de que los administradores se llevan porcentajes muy altos en trabajos que contratan para los consorcios. De alguna manera, y esto no quiere decir de ninguna manera que sea así, pero sí es cierto que una administración que pasa honorarios muy bajos y que tiene costos de mantenimiento altos, efectivamente tienen ingresos que no son los honorarios. No me estarás hablando de facturame por 100, que yo te pago 50. Yo no te estoy hablando de nada en particular, a buen entender pocas palabras. Lo que sí es cierto es que muchas veces los consorcios son sorprendidos en su buena fe, entre comillas, con honorarios muy bajos y con costos de trabajos muy altos. Este tema de, digamos, los sobreprecios, es un tema que yo lo vengo escuchando desde que Pequeña Noticias era media carilla a 4, hoy son 40. Es un tema que todo el mundo lo dice en privado, pero nadie lo dice en público. Pero bueno, sí, los proveedores lo comentan, uh-huh. los administradores lo comentan, y algunos hasta en confianza te lo comentan también. Vos sabés que este es un tema discutido. Por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos es legal que los administradores por dirección de obra en trabajos de envergadura importante tengan un porcentaje. Bueno, yo conozco administradores que ellos por derecha, uh-huh. cuando sí, se sí. trata de trabajos importantes, ellos dicen... Si ustedes, le dice a los copropietarios, al Consejo de Administración o en la Asamblea, si ustedes quieren dirigir ustedes la obra, en hacer ustedes el control, no hay absolutamente ningún problema. Si ustedes quieren que yo lo haga, hay un 5, 10, que lo factura y lo presenta dentro de sus obras. Pero esto es tal cual, y en la práctica, Claudio... No me parece mal, porque en el fondo vos podés elegir si querés hacerlo de esa manera o no. Cuando vos contratas a un arquitecto, el arquitecto a su vez recontrata a un constructor y le agrega lo que es el plus por la dirección y la firma y la responsabilidad. Porque además, esto es una materia de discusión, Claudio, porque digamos, a los administradores se los hace cargo de esta responsabilidad de poder, de tener, mejor dicho, que controlar determinadas obras que muchas veces uno no está capacitado como para hacerlo. Con lo cual, digamos, muchas veces uno se hace cargo de eso sin pagarlo y después encima te endilgan esta responsabilidad cuando un trabajo quedó mal. Con lo cual, entiendo de que es otro de los temas que es materia opinable y que debería ser discutido. Bueno, Jorgito, tenemos que ir a un corte. Dale. Vamos a un corte breve, al último corte. Y después tengo acá unos mensajes que nos acaban de llegar y hacemos algunas reflexiones sobre este tema. Dale, ya volvemos. 4372-5863, 4372-5867, AM1010, Onda Latina. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensa del consorcista @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, en el último bloque de 4 minutos. En los últimos minutos. En los últimos minutos. Tenemos un mensaje de Ana María de Constitución que dice: los felicito por el programa, muy entretenido. Yo recuerdo en uno de mis viajes que en Venecia e Italia no existen los porteros y se recurre a otras compañías. Lo habíamos puntualizado. Habíamos hablado de eso y yo tuve oportunidad de asistir a una conferencia de la doctora Risotto, abogada laboralista, especialista en el tema, y ella comentaba que en algunos países europeos se podían hacer cooperativas y sociedades de limpieza y demás, pero que en Argentina la ley es muy rigurosa y como el argentino es más bien tendiente a evadir que a afrontar sus obligaciones, acá Igual son cosas como para evaluar, porque los costos que implican para los consorcios el personal en general suele ser muy alto, Claudio. Bueno, pero los teléfonos se han recalentado en el día de hoy, Claudio. Acá recibimos otro mensaje de Gerardo de Once que vuelve a preguntar, ¿será obligación de los consorcios pagar los honorarios? Bueno, yo entiendo que lo que habla es no pagar los honorarios, que eso es obligación. Obvio. Los honorarios del administrador. Él debe estar preguntando si será obligación pagar estos honorarios sugeridos. No, los honorarios que nosotros estábamos recién comentando a lo largo del programa están relacionados con una, digamos, estimación que están trabajando las cinco entidades de administradores, pero de ninguna manera, primero que esto no es un documento definitivo y segundo que nunca va a ser obligatorio esto, por lo menos mientras esto no sea una ley nacional, digamos. Es simplemente una sugerencia que hacen las cámaras en cuanto a honorarios razonables como para que los consorcios tengan una orientación. A lo mejor la pregunta de Gerardo viene a partir del hecho de que algunos consorcios pagan de acuerdo a los aumentos de la cámara o que publica la Cámara. ¿Por qué no le explicamos un poquito ese tema? Sí, bueno, brevemente le reiteramos que muchos reglamentos de copropiedad dicen específicamente que los honorarios que se pagan son los honorarios que fijará la Cámara de PPD Horizontal. ¿En ese caso es obligatorio? En ese caso es obligatorio, por supuesto, el reglamento de copropiedad es ley en ese sentido, con lo cual... En ese consorcio sí, únicamente. Lo cual no quiere decir que esto se venga haciendo, ¿no es cierto? Pero me parece que si el administrador quiere, interpretar lo que dice el reglamento de propiedad, puede hacerlo perfectamente, y esos son los honorarios que tiene que pagar el consorcio. Y ahora decime, Jorge, en tu experiencia profesional, los honorarios que sugieren las cámaras, ¿son los honorarios que están cobrando los administradores? Están relativamente cerca, te diría, sí. ¿Cerca sí, por arriba o cerca por abajo? No, te diría que están cerca por abajo. Los honorarios que están cobrando son un poquitito menos que lo que sugieren las cámaras. Sí es cierto que hay muchos ítems que las cámaras sugieren que se cobren aparte, que nos cuesta muchísimo cobrarlos aparte, como lo que tiene que ver con certificados que se hacen de libre deuda de expensas, certificados de aportes y demás, que los consorcios son muy renuentes a pagarlo. Bueno. Nos tenemos que ir, Claudio. Nos tenemos que ir, terminó la semana. Nos vemos el viernes que viene. Esperemos que Diana ya esté con nosotros otra vez, como siempre. Un abrazo grande para ella. Un abrazo grande para Diana, para todos los compañeros de MIPH que todos los meses nos hacen el aguante con este programa. Y buen fin de semana para todos. Seguramente. Nos vemos. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios. Administradores PH. Consorcios Hoy. La Defensoría del Consorcista. Pequeñas Noticias. Reflexiones Nacionales. Conducción. La doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución. Labor Guerrero. Operación Técnica. Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.